50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del miércoles 27 de octubre. ABSA anticipó cortes de agua en distintas zonas de La Plata. Según detallaron desde la empresa, las tareas se llevarán adelante para mejorar la red. En este sentido, es posible que se registren baja presión de agua desde calle 72 a 90 y de 116 a 122, hasta tanto perduren los trabajos. Por otra parte, en la localidad de Citibel se realizará el drenaje de la perforación ubicada en calle 21 entre 475 y 476, por lo que también es posible que se registre baja presión de agua en la zona delimitada por las calles 463 a 480 y desde Camino General Belgrano hasta 19. Inauguraron la pista de equinoterapia en la República de los Niños. La Municipalidad de La Plata inauguró la pista de equinoterapia en la República de los Niños. Este espacio cuenta con 2.000 metros cuadrados donde se desarrollará terapia con equinos para personas con trastornos, enfermedades y discapacidades. El uso de este lugar será gratuito y apto para todo aquel que lo necesite. La equinoterapia se lleva a cabo también en el Paseo del Bosque en 122 y 56. Acerca del espacio de la República, informaron que contarán con un equipo conformado por una psicóloga, un profesor de educación física, un kinesiólogo y un acompañante terapéutico. Un servicio que informa más cerca. Último día para aprovechar los descuentos en supermercados con cuenta DNI. Desde el Banco Provincia remarcaron que hoy es la última oportunidad para que los usuarios de la billetera digital accedan a las rebajas en 12 cadenas de supermercados del territorio bonaerense. Se trata de un reintegro del 35% en todas las compras realizadas en los supermercados adheridos, con un tope de reintegro de 1.000 pesos por persona y por semana. El descuento para los usuarios también podrá combinarse con el ahorro del 40% para la compra de alimentos en comercios de cercanía, que se realiza todos los días hasta el 31 de octubre y tiene un tope de 1.200 pesos de reintegro. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 33. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.